sido ya la puesta en escena, el pistoletazo de salida del derbi del próximo domingo, el derbi por antonomasia, el Tunes Elche. La verdad es que estuvieron a punto de cruzarse en el camino si Elche hubiera ascendido y no cruzarse ahora en segunda división, pero no pudo ser y nos encontramos de nuevo en esta segunda división, eso sí, en el mejor momento de la temporada. Tenemos mucho bueno, bonito y variado. La verdad es que es como para que no os perdáis el programa de hoy. Vamos a los titulares. Valentín Botella y José Sepulcre han dado una rueda de prensa conjunta para hablar del derbi más igualado de los últimos años. No faltó la rabona de Valentín Botella en el césped. En las oficinas del club, en la tienda de Elche, hay ya 1.400 entradas para la afición blanca y verde al precio de 15 euros. Por cierto, el club no ha declarado día del club el partido. Inversor italiano liderado por el empresario transalpino Alessandro Gauzi da un nuevo paso al frente y está dispuesto a avalar los 14 millones de euros de la fundación, es decir, el 63% del accionariado total para hacerse cargo del club, además de otra cantidad para pagos y fichajes. Lo cierto que José Luis Alfieri se moja y apuesta porque sean empresarios ilicitanos junto al actual presidente los que dirijan la entidad. Jesús de Huerta, director de captación del fútbol base de Elche, y Asiari, jugador del primer equipo, opinan que sería surrealista y una vergüenza que el Betis, que le debe a la entidad ilicitana 1.600.000 euros por el traspaso de Molina, lo vendiese en el mercado de invierno a Hércules. Hoy el futbolista en su Twitter dice que no es verdad que se vaya a Hércules ni a ningún sitio. Cuando se ha cumplido un tercio de la competición, este Elche es mucho mejor que el del año pasado en las primeras 14 jornadas. Lleva 6 puntos más y el doble de goles marcados. No me dejaré en el tintero las declaraciones de Samuel, aunque no merecen gran comentario, pero también abordaremos el tema. Mucha materia, como habéis podido comprobar, y la verdad es que todo ello es importante, así que vamos rápidamente a hacerlo por los temas. Hombre, por orden de importancia, depende si hablamos del institucional o hablamos del deportivo, posiblemente de las dos cosas. ¿Se parece? Vamos a dejar para luego la rueda de prensa de los presidentes Valentín Botella y también Sepulcre, aunque os adelanto un aperitivo de lo que opinan sobre este derbi. Presidentes, hoy en Enrique Pérez ha sido el escenario de ese primer partido que lo han disputado ya los presidentes a Rafa Césped, lógicamente Martín que ya ha tirado de Rabona para intentar marcar el primer gol, pero esperemos que el gol más importante lo marque el equipo filipista. Palabras de los dos presidentes. En primer lugar, Valentín Botella, presidente del club de San Fernando, del derbi. Thank you. ese corte en el que abordarás aquí en nuestros estudios el día de la inauguración de Radio Marca, en el de Radio Marca. Hablaba de lo que le pasaba desde que es entrenador del equipo de fútbol en su ciudad, en Alicante. Thank you. Samuel ha confesado que se siente más feliz en su nuevo club, y en el club de fútbol, y preguntamos a nuestros oyentes y usuarios qué opinan sobre estas declaraciones. Las vías abiertas son en nuestra página en Facebook, info3.es, y en nuestro portal multimedia info3.es. Y esperamos vuestras opiniones para comentaros en el directo. Bueno, nos tendremos de regreso esta mañana y os comentaremos siempre desde el respeto. No queremos nada de insultos y mucho menos de calentar el partido, porque es un tema que llevo ya varios meses ahí. No he querido sacarlo, muchas veces por la parte de los futbolistas, que ya está bien, porque tiene un poquito de sensatez a la hora de hablar de él. Que jamás no lo habremos hecho contigo, no lo habrán hecho. Y no lo han quedado de comercio americano. Y me parece un muy buen futbolista. Pero como persona, verdaderamente a mí me ha dejado. Pasamos de campeonatos y hablamos porque hay mucho. Era un comentario de barba de bar, ya alza del 51% en 5 años en Iscaloró. La segunda, que ya fue muy en serio y que el propio Antonio Rocamora, saliendo del Consejo de Administración, confirmó de punta a punta y de cabo a rabo, era poner 11 millones de euros de los 14 de la parte de la Fundación de Eléctrico Sur, de la parte de la Generalitat Valenciana, que esos 11 millones correspondían al 51% de los 63% de la parte. Pero ahí había problemas burocráticos, como por ejemplo, y además decía el propio Antonio Rocamora en estos micrófonos, el hecho de que una persona física, cada persona física tenía un tope, un límite, comprar máximo 30.000 euros por DNI en acto. Bien, ¿cómo superar esta barrera? Pues que ese grupo italiano, insisto que va muy en serio, da un paso al frente y está dispuesto a ganar los 14 millones de euros de la Fundación. Es decir, le quita la deuda a la Fundación, ellos avalan esos 14 millones de euros y se harían con el 63% del accionariado total de Elche y el 100% de la Fundación. Es decir, tendrían el mando. Además, lógicamente también se aportarían otras cantidades para pagos ya de tesorería actual y sobre todo de fichajes, porque su idea es fichar 4 o 5 futbolistas para intentar conseguir que el equipo en el mercado de invierno, que es una segunda vuelta muy buena y conseguir una segunda vuelta. Esto lógicamente no es bueno ni es malo, simplemente es la realidad. Ahora ya cada uno podemos estar pensando de si me gusta más o me gusta menos. Recuerdo que hicimos una encuesta hace un par de semanas en la que ganó que la gente apostaba por la gestión de Pepe Sepulcre, pero por muy poco, el grupo inversor italiano estaba muy cerca y sorprendía que tanta gente prefiriese un grupo inversor, en este caso italiano, sin que se cargue de necesidades, que no aparecía prácticamente en los recuentos, era bastante importante. Bueno, pues esta es la última. Alguien pensa, hombre, esto es bueno porque nos pueden subir rápidamente a primera y porque vaya a ser. Nosotros pensamos, bueno, esto, ¿y si nos dejan tirar? Como bien digo, de la primera. Nosotros, ahí sí, pasa como el jeque, que Málaga, Ciudad de Cáceres, donde está, en el Europa, cuando muy bien en primera. El futuro no lo sabe, solo sabemos el presente y esta es la realidad. De hecho, Diego García, que lleva todo el tema Alejandro Rossi, se ha reunido ya la última con el presidente y con la alcaldesa y está todo ahí. De hecho, está viajando esta semana en Roma, es que la persona que es una de las cabezas visibles de este proyecto aquí en la ciudad, y la semana que viene puede haber otra. Lo que pasa es que esta semana no quieren hacer ningún movimiento porque está el derbi y entienden que no es una buena. Bueno, ahí se ha producido una novedad y por eso nosotros saltamos a la marcha para contar. Que el presidente de Elche prefiere empresarios ilicitanos, si a mí me dan la posibilidad de opinar en la balanza, ¿a qué prefiero? ¿Gente de fuera o gente de Elche? Gente de Elche. Pero la gente de Elche está dispuesta a invertir, si está dispuesta a invertir. De momento no la veo, y el presidente tampoco no tenemos dispuesta. Alguien se moja. El jugador del Elche, José Luis Pazziari, se moja y para él sería fantástico que los empresarios ilicitanos diesen el paso al frente y no apuesta porque venga gente de fuera, porque dice que no tienen ese sentimiento continuo. Tiene desde luego lógica lo que dice José Luis. Vamos a escuchar. Por ahí uno está tan interesado entre lo que uno quiere y desea, y yo creo que tanto y sobre todo que tiene que ver con la realeza del francés, yo creo y siento de que la gente aquí de Isotana quiere hacerse cargo y hacer todo el esfuerzo para estar en derecho y para mí me encanta eso, me encanta, siento muy involucrado en lo que es el club y sería suponer que la gente de aquí, de la tierra, pueda continuar, pueda con esfuerzo, porque es un momento del país y del mundo no fácil, es difícil, pero con todo el esfuerzo y con toda la dedicación y el amor que tiene la gente, que se pueda quedar eso y no venir gente de otro lado, no tiene sentido que la deseo que se quede la gente que está. Bueno, pues puede ser más alto, pero más claro es imposible la opinión de Asiari. Hombre, aquí entramos un poco al dicho, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Nunca es siempre es así, pero es la tendencia, ¿no? No acaba de cambiar. De todas formas, aquí todavía vamos a tener más que contar. No, yo creo que es bueno que haya personas o grupos que estén interesados en eso. Y en realidad lo que buscan es hacer negocio. ¿Quién pone duros a 4 pesetas? ¿O pone céntimo por euro? ¿Por euro por euro? Normal. Yo entiendo que invierte una gran cantidad, 2 millones, lo que sea, para sacar un rendimiento. Yo solo lo entiendo. Mientras que tengo temor, es a que dejen el fruto de su salario. Eso también puede pasar aquí. Lo que pasa es que los de aquí casi nunca o nunca han dejado tirar los frutos. Siempre pensamos que lo de aquí es mejor, entienden más que el club no es solo un país, es un ser. Evidentemente, vuelvo a decir, si tuviera que apostar, y está en la balanza equilibrada, yo apuesto siempre por lo de casa, por lo que no, pero está equilibrado. Hay que ver a empresarios que tienen que echar una mano, no a echar una mano, sino hacer un proyecto importante como el de los italianos. Esto no, ojalá no hubiese. Esto sirve para reactivar los resortes y los empresarios que están dormidos saltan a la pared. Ojalá. Lo que claro es que el negocio donde está, el estar en primera división. ¿Por qué? En primera división, y por lo que aquí que pida, en el primer serie de Granada, es el traspaso de futbolistas de un equipo de varios equipos italianos a ese equipo. ¿Y dónde está el mal? Hombre, mal no hay ninguno si estás en primera división, ¿verdad? Si estás haciendo un buen papel en primera, claro que no. La gran interrogante es, ¿y cuando se cansen qué? Y alguien me dijo, ¿qué se van a cansar? Y pues sí, se cansarán, ¿no? Y ahí entraríamos en un debate que no tendría fin. De momento contamos lo que hay y es nuestro. Ahora, Félix, retomamos la pregunta que lanzamos sobre lo que opinaban nuestros clientes, sectores de las manifestaciones de Samuel, que como ha venido a decir, pues, una vez más, que está mucho más justo en el futuro de lo que estuvo. Sí, van llegando muchos comentarios en nuestro Facebook, entre ellos, por ejemplo, Eva Mateo dice que las declaraciones son muy oportunas. Juan Carlos opina que mejor que se quede en el Elche, que se ha llegado donde está ahora, es gracias al Elche. José Bernal dice que son algunas palabras para motivar a sus compañeros franquiverdes de cara al próximo derbi. Luis Cobes dice que no se calle allí lo que aquí sí, que dice que tiene falta de personalidad. Por otro lado, Raúl Cobes dice que cree que se ha equivocado con estas declaraciones, aunque cree que es un buen central y un buen jugador, debería haber agradecido a Leche los años que estuvo aquí como futbolista. Por otro lado, Luis Tercero opina que se quede allí para siempre, pero yo de él no me quedaría puerta, ya que la vida es muy larga y nunca sabes cómo puede terminar y lo que puede dejar en el futuro. Por último, Paco, un usuario que es muy curioso, todo esto en Martínez Valero, para que sea la distinta estrella, cree que la culpa es del señor Sanlúcer por dejar Luce en 400.000 euros. Pues estoy de acuerdo prácticamente con todo. Bastante atinados. Yo no hablo de futbolistas, no hablo de futbolistas, pero sí un poco de ingratitud y hecho de no estar agradecido a ti, que ha hecho futbolista, que ha hecho que ahora el Hércules se fije en él, que ha hecho ganar dinero y que ha sido una referencia, realmente de capitán de todo un Elche de fútbol. Lo cortés no quita lo valiente, podría haber seguido al Hércules por la puerta grande, por la puerta pequeña y encima todavía se tira más bien. Pero yo creo que, como decía uno de los oyentes, es que es un poco inteligente. No, mire, creo que no van a llegar a ser. Yo me quedo pago con el comentario de María José Bolaño, que dice que nosotros la tenemos como persona. Pues sí, para personas ingratas mejor que para más crudo y todo. Bueno, pues esto, en cuanto a Samuel, podéis seguir interviniendo. Pasamos también los escaparates, otra vez, que tenemos muchas cosas de que hablar. Ya te voy a dejar también el tema Molina. A mí lo quería tocar. Quiero ver de cerca sin gafas. Quiero ver el móvil sin gafas. ¿Tiene esto? Sí, en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves sin gafas de cerca? Recuerda, doctorsoler.com. ¡Atención! ¡Gran liquidación! ¡Ahorra más en la gran liquidación de colchonería y ropa de hogar! Solo este mes podrás aprovecharte de precios increíbles.

Betis enriquezca a costa de Leche sin pagar la deuda que tiene, estando en primera, que no debería estar, es, como decía Jesús de Huerta, director deportivo de Leche y actual director de la Asociación de Fútbol Base Vigitano, es surrealista cuando menos. Tiene Molina, le hacemos un hueco, no te preocupes, que no pasa nada. Sí, es Antonio. a Pellegrín, el Celta y el Cés. Por otro lado, Javier Mesa dice que es un desagradecido y que no es un tipo muy hábil, mentalmente, ya porque ha hecho unas declaraciones que se identifican con el más comentarios, por ejemplo, Sergio Gómez cree que es lo peor y que no son las declaraciones adecuadas. Que hay algunos que no podemos comentar. No, que os paséis con los tacos y con las palabras, pues nos vamos a obviar. Sí, y otro, por ejemplo, como Marcos Palazón, que dice que prefieren. ¿Qué opinaba el presidente del Elche hoy delante del propio Valentín Botella cuando le preguntamos qué te parece la declaración? Bueno, ¿qué opinaba José Sergio? Gracias a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos en este punto. Saludos, buenas tardes, os quedáis con directo.